Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Emisoras Latinas continúa en Nazaret. En los sótanos de la Iglesia de la Sagrada Familia se conserva un cementerio de los tiempos de Jesús. Hasta aquí hemos querido llegar en compañía del mismo Jesucristo. Dígame, ¿estarán aquí los restos de sus familiares? Bueno, cuando mi padre José murió, lo enterramos donde sepultaban a todos los nazarenos. Pero es que esto ha cambiado tanto. ¿Y fue duro para usted? Sí, claro. Mi madre quedaba viuda con varios hijos. Todo cambió en la familia cuando faltó mi padre. ¿Y cómo murió él? No de enfermedad ni de años. Los hombres le adelantaron su hora. Eran tiempos difíciles en Galilea. Los soldados romanos cometían muchos atropellos. Y mi padre era un hombre justo. Por esconder a unos muchachos que huían de una matanza, los soldados le dieron una paliza, bueno, lo dejaron malherido y al pobre ya no se levantó más. Bueno, siento haberle recordado ese dolor. Pero, ¿y su madre? ¿Dónde murió ella? Creo que en Jerusalén, pero oí decir que no, que en Éfeso, que Juan se la llevó a esa ciudad lejana. Como yo le pedí que la cuidara, pero dime, ¿por qué quieres hablar de esto, Raquel? Bueno, porque nuestros oyentes quieren saber si es cierto lo que se dice del final de la vida de su madre. ¿Y qué se dice? Bueno, que ella no murió. ¿Ah? Porque... ¿Por qué? Porque no podía morir. No puede ser. Todos morimos. Del polvo venimos y al polvo volvemos. Bueno, dicen también que el cuerpo de su madre era tan inmaculado que no se lo podía tragar la tierra. Cuando el grano de trigo cae en tierra, se pudre, pero no muere. Sigue viviendo en la nueva espiga. Bueno, lo que dicen es que ella no murió, sino que se durmió. Ah, se durmió. Sí, dígame, ¿eso del sueño será realidad o leyenda? Es una parábola hermosa. Porque al morir, despertaremos en Dios. Una puerta se cierra y otra se abre. Pero no hablan de puerta, sino de escalera. ¿Escalera? Así es. Afirman que María subió al cielo. Claro, distinto a su caso, porque de usted sabemos que se elevó por sí solo. Y a ella la cargaron los ángeles. Eso dicen. ¿Cómo lo oye? Creo que ahí ya empiezan a inventar. No es un invento. Es un dogma de fe. La palabra oficial que usan en su caso es ascensión. Ascensión. Así es. Y en el de ella usan asunción. Asunción. Lo que diríamos en lenguaje actual es que usted se propulsó hacia las alturas. Y ella fue como, ¿cómo le diré? Como abducida, como succionada. Pero, ¿qué disparate, Raquel? Nadie tiene que subir a ninguna parte porque Dios no está arriba. Está aquí, dentro de mí, dentro de ti. Dios es el corazón de todas sus criaturas. ¿Y el cielo entonces? En programas anteriores usted nos dijo que no hay infierno. Es cierto. Pero tampoco hay cielo. ¿Qué pasa entonces después de la muerte? El cielo es la obra de sus manos. En las manos de Dios vivimos. Y al morir, seguiremos en sus manos. Pero si no es demasiado pedir, como usted viene de allá, ¿nos podría adelantar algo? ¿Alguito? Si a un niño, antes de nacer, le contaran lo que va a haber fuera del vientre de su madre, no lo creería. No lo entendería tampoco. Ay, pero ni un avance siquiera. Te aseguro que ni el ojo vio, ni el oído escuchó, ni la mente puede imaginar lo que Dios tiene preparado para quienes aman de verdad. Entonces, nos quedamos entre el cielo y la tierra. Ni ascensiones, ni asunciones. Pero sí una gran esperanza. Desde Nazaret, reportó Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Otro Dios